de que un día llorarás por volver. Mi cariño te entregué con dulzura y con amor. No supiste valorar a un hombre como yo. Me las pagarás, falso amor. Me las pagarás, falso amor. Falso amor.